Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Casi todos los días me acerco a enfermos, angustiados y desanimados para llevarles consuelo porque me siento ungido con el sacramento del orden sagrado para enseñar, santificar y misionar. Ello comprende el ministerio de escuchar, orientar, caminar con el otro con comprensión, sin condenar a nadie, siendo un puente para que reciban el consuelo espiritual. A nadie le pido que crea en mí, porque yo no soy objeto de fe, sino en Jesucristo, que es el único Salvador, en quien tenemos que creer. Los miembros de la Iglesia lo hacemos presente en la historia, con nuestras luces y sombras, sabiendo que solo Cristo puede dar una respuesta existencial a las necesidades humanas si lo aceptamos con fe. Los sacerdotes consolamos a los demás y también necesitamos consolación porque somos hombres que llevamos un tesoro en vasijas de barro, como dice San Pablo. Todos sufrimos de una manera u otra. Aunque no nos sucedan cosas muy graves, en algún momento todos necesitamos consuelo. Solo lo pueden dar quienes tienen un corazón lleno de amor. Ellos pueden ofrecerlo eficazmente si están unidos a Dios, que ofrece el consuelo interior. El hombre no tiene necesidad solo de luz para ver y de fuerza para obrar, también tiene necesidad de consuelo para vivir. Su corazón está inquieto, dice San Agustín, esta realidad. A menudo se siente solo y amenazado en este universo. El cansancio lo abate, el futuro lo atemoriza, los amigos lo traicionan. ¿Quién será el protector capaz de darle ánimo, confianza y esperanza? Mira, solo Dios puede consolar verdaderamente al hombre. Por eso San Pablo dijo: bendito sea Dios, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Este consuelo de Dios se encarnó en Jesucristo, que pasó consolando toda clase de sufrimientos y que dijo: felices los afligidos, porque serán consolados. Antes de irse, rogó al Padre para que nos enviara otro protector, el Espíritu Santo, que nos consuele interiormente cuando nos abrimos a su acción como dulce huésped del alma. Y sigue actuando en nuestra Iglesia y en la historia humana. Nos llega a través de cualquiera que acompaña y alienta con afecto a los que más lo necesitan, como una madre ante un hijo muy querido. En cualquier momento podemos consolar a los demás experimentando la alegría de hacer sentir bien a la gente que lo necesita. Recordemos que dando se recibe. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.